Hola, buenas noches. Son las 9 en punto, las 8 en Canarias. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Mu, el monstruo de la última pantalla. Y esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Game 40, otra semana más empezamos. Ya sé que alguno de vosotros nos importará, por al menos a más de 3.000 chicos. Sí, a todos aquellos que han escrito al concurso, porque no creo que otra cosa del programa les interese. En fin, chicos, bienvenidos todos a Game 40. Sentados, disfrutad, y alguno de vosotros saldrá premiado en el día de hoy, en la noche de hoy. Esto empieza ya. Gracias por tu apoyo moral, Mob. Sin tu ayuda, desde luego, este programa no sería lo mismo. Sería otra cosa mejor, incluso llegaríamos a ser algo que subiría incluso la audiencia. En fin, las 9 y un minuto, bienvenidos todos a Game 40. Este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Empezamos, como siempre, saludando a la gente que lo hacemos. Mob ya se ha presentado él solo, como monstruo que le cabe. Tengo delante a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo estamos? Perfectamente. Ya lo veo, a 20 puntos de Madrid, ¿eh? De momento nos vamos al otro lado del... digamos que ahora estamos en el oeste del continente, nos vamos hacia el norte del continente. Desde allí, desde su pueblecito en Chesterham, ahí está el art manager de Psygnosis, Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Carlos, buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Estás perdido en el espacio, ¿no me oyes? Que estás perdido eres tú, que no estoy de nada. Vale, ¿ya te oyes más? Sí, un poco mejor ya. Vale, de acuerdo, pues ahí está. El art manager de Psygnosis, como siempre, irreverente, ácido en sus comentarios, como dicen en algunas revistas, y presente en este programa como siempre. Buenas noches, Carlos, y gracias por estar ahí. A ti, gracias a ti por estar ahí también, que si no, tampoco estaría yo. Vale, de acuerdo. En fin, después de hacernos un montón la pelota, vamos a por el sumario de hoy. En el programa de hoy tendremos cosas realmente interesantes. Las noticias, desde luego, colapsarán un montón de nuestro tiempo, porque han pasado muchas cosas en estos 7 días. Hablaremos del Pentium 2 y sus bugs. Hablaremos de las aceleradoras de 3D y un montón de cosas nuevas, como el nuevo episodio de la serie Strike, el Nuclear Strike. También nuevos sonidos para el Sonic, nuevos videojuegos, consolas que se van como la Pipín y otras cosas nuevas, con nuestra lista de éxitos, como un Fatality nuevo a la Adidas Power Soccer y los veredictos que hoy se abalanzarán sobre tres nuevos juegos: el Soul Blade de PlayStation, el Wave Racer de Nintendo 64 y el Moto Racer de PCs. Así que andamos muy bien de análisis en el día de hoy. Pero por supuesto, desde luego, vuestra atención está fijada en el concurso de Nintendo 64 que estamos dando aquí en Game 40. Hoy saldrán premiados exactamente 9 personas con una consola y una persona con una consola y 6 videojuegos de Nintendo 64. Sabremos la solución dentro de nada. Bienvenidos a Game 40. Hola, soy Guillem Caballé. Oye, Finn, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, bobo. Nintendo 64. Entra en juego. Game 40. Señores, empezamos hoy el Game 40 con la banda sonora original de un videojuego explosivo. Cachondo hasta más no morir, se llama Redneck Rampage. Y esto lo cantan los Mojo Nixon. UFOs, big rigs, and barbecue. Whales pushing armadillos out on interstate 10. Heading out of Houston once again. Baby, why? beers. Señor, me parece raro, pero esto es música del Game 40 y es música de un videojuego, el Redneck Rampage. Bienvenidos todos a Game 40, al programa de los videojuegos de los 40 principales. ¿Anda? Game 40. Es increíble, ¿eh? O sea, bien, se ha llenado. Los que me habías dejado te los he traído hoy. ¿El qué? ¿Los discos? Sí. Oye, ¿y los mil duros aquellos que te dejé? También te los traigo ahora. Oye, si ¡hombre, Rebola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Si quieres te los pago yo, los del Pino, ¿eh? Ah, bueno. Sí, oye, claro. Oye, ¿qué gran? ¿Quieres? ¿Un cafetito? Hombre, pues, Manuel, ¿quieres tú algo, Manuel? Hoy está la gente muy amable. Sí, qué, ¿no? Ambientazo para ser, ¿verdad? Domingo por todos, aquí. Todos los dishoves de los 40 principales. ¿Eres el compa que estabas buscando? Ah, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿pero cómo que estáis aquí? ¿Habéis venido a vernos o algo así? Que me pediste. Anda, pues muchas gracias. Oh. Pero, oye, qué bonita de Marco, güey. ¿Por qué estáis aquí? Yo estoy de business con MUG. Ah, de business con MUG. Sí. Algo de una consola me ha dicho él, pero no sé de qué exactamente. Oye, ¿por qué todos los dishockeys estás aquí? Me mosquea mucho, ¿eh? ¿Por qué? ¿Compañía? Sí, sí, ¿compañía? ¿Venís a verme? Sí, sí. ¿Seguro? Quedamos con MUG la semana pasada para... Oye, no tenéis nada que ver con lo de Nintendo 64, ¿no? No, hombre, por favor. No, no. ¿Hoy qué? No, Nintendo 64, las consolas que estamos regalando, ¿no? ¿64? No. ¿Cómo es la consola? Cuéntame. Pues es muy bonita, son esas cajas de allí. Las podemos mover donde tú quieras, ¿sí? No hace falta, en fin. Bueno, veo que hay demasiado pelote aquí. Yo me estoy osmeando, menos mal que ya hemos medio botado. Ya hemos... Oye, ¿te cierra la puerta? Sí, por favor, igual, vamos a aprovecharnos la historia. En fin, seguimos adelante y ahora yo creo que es el momento. Carlos, ¿tú crees que es normal esto? No. No es normal, ¿verdad? Están toda la gente aquí en plan buitre buscando su consola. ¿Tú crees? Pero si son buena gente, yo no creo que hayan venido solo por la consola. Yo creo que quieren la consola y los juegos, además. Sí, creo que en los juegos, les cuesta más la consola. En fin, señores, entramos directamente dentro del mundo de las noticias. Carlos, ¿tú tienes lista alguna por allí para ir preparándola mientras Manuel y yo discutimos las que estamos teniendo y que tenemos ya en el guión? O sea, que yo digo las noticias y no me hacéis ni caso. Pues, mientras. Bueno, venga, va, di una noticia, venga. Una noticia, bueno, principalmente como noticia así de la semana, en Sinosis ha sido que Sinosis ha ganado los derechos para la temporada 97 de Fórmula 1. O sea que Fórmula 1 97 es el único juego que lleve pues los coches, los constructores, los corredores, etcétera, de la temporada 97. ¿Dónde? Estaban también la gente de Acclaim, los de Idos, pues todo el mundo yo creo quiere un poquito de Fórmula 1, ya que ha sido pues una forma muy segura de vender un juego, y al final ha sido Sinosis la que es a... digamos que se ha hecho con los derechos. Con lo cual tenemos Fórmula 1 para rato, ¿no? Sí, tenemos Fórmula 1 además, y el único Fórmula 1 oficial de la FIA va a ser de Sinosis. El resto pues podrán ser con gente de temporadas anteriores, o será un poco Fórmula 1, pero no Fórmula 1 de verdad. Bueno, lo cual no es una sorpresa, porque después de lo bien que vendió Sinosis el Fórmula 1 para PlayStation el año pasado, pues ahora vamos a tener la versión para PC dentro de nada, y bueno, pues la edición del 97 para PlayStation, e incluso una reedición, una conversión de la versión del año pasado de PlayStation que va a salir en Saturn, ¿no? Exactamente. Y bueno, la novedad más grande también para la versión de PlayStation va a ser que va a tener dos jugadores a pantalla partida, como es normal en todos los juegos de carreras últimamente, y que se echaba mucho en falta quizá en el primer Fórmula 1. Y va a tener dos comentaristas además, ¿sabes? Uy, espero que los españoles sean distintos. Me parece que lo van a cambiar, van a poner a alguien de verdad. En inglés, aparte de estar el comentarista habitual de que comenta en ITV el Fórmula 1, va a estar también Martin Brundle, que era un corredor antiguo, pero se ha metido comentarista, que también lo comenta en la tele. Pues entonces, muy bien. Martin Brundle y Mary Walker. Muy bien, pues ya con el bombazo que abrimos como siempre en las noticias, hoy vete preparando alguno más, porque Carlos tiene siempre guardado alguno en la mano. ¿Era esta la exclusiva que nos decías la semana pasada? No, la exclusiva la decimos después de la versión vale, que toque. De acuerdo. Pues entramos ya directamente hablando del Pentium 2. Vamos a hablar un poquito de este ordenador que me parece que ya está a la venta. Bueno, este procesador sí que ha salido a la venta hace poco. Los precios de momento son exorbitados, o sea, es carísimo. Pero realmente los test de velocidad está barriendo a todos los Pentiums anteriores con o sin MMX. También la noticia más importante con el Pentium 2 que ha saltado bastante es lo de un bug más que ha aparecido, un pequeño fallo que hay errores de cálculo en el Pentium 2. Solo es el Pentium 2, en los Pentium tienen los de toda la vida ya arreglados, o sea que solo es para este nuevo procesador. Pero no es preocupante porque solamente al hacer operaciones con muchísimas cifras, o sea, incluso de los programas que hay a la venta, no, yo creo que no afectará a casi ninguno. Tienen que ser para operaciones que necesitan una precisión científica muy alta, o sea, que no afectan a casi nadie. Y esto, lo del bug, no va a ser preocupante, no va a tener tanta importancia como se le dio al Pentium, al que tenía el Pentium, y se olvidará pronto porque, vamos, por software primero harán correcciones la gente que lo necesite, y luego más tarde en las próximas revisiones del chip seguro que Intel arreglará el error. Y además las próximas revisiones, que serán las que se comprará la gente, además, porque es que están al precio actual, pues digamos que cuando compréis el Pentium 2, pues ya no tendrá ningún bug. Sí, y bueno, yo creo que ya que hablamos de los Pentium, pues habría que hacer un pequeño repaso de cómo están las cosas. Ahora mismo tienes el Pentium de toda la vida, con velocidades, la que más se está vendiendo ahora pues será 166, 200, cada día están más baratos los precios. Luego tenemos el Pentium MMX, que es el Pentium de siempre, pero con las extensiones estas multimedia, que para gráficos, sonido, mejoran mucho. Tenemos el Pentium Pro, que es mucho más rápido que el Pentium realmente, y este Pentium 2, que realmente es el Pentium Pro con algunas mejoras y con las extensiones MMX, y que evidentemente es el más rápido de todos, pero también el más caro, y lo será hasta dentro de unos días. Yo creo también decir que para la gente que se vaya a comprar un Pentium en estos momentos, lo más recomendable es un Pentium, si lo van a utilizar para jugar principalmente, lo recomendable es un Pentium MMX. Todavía están caros y si esperan un poco van a bajar mucho de precio, pero aún así me gustaría comentar una cosa, que si bien todos los Pentium a partir de ahora van a ser MMX, o sea, que los gráficos compras con MMX, ya que todos los que vendrán en el futuro serán así, MMX tampoco es que sea una maravilla que te solucione la vida totalmente. O sea, MMX son 57 instrucciones nuevas y además tampoco es que se note muchísima diferencia. Por ejemplo, si yo he jugado, por ejemplo, el POD de Ubisoft, que es uno de los primeros juegos que utiliza el PC normalito con MMX o con tarjeta de 3D, y la diferencia entre el PC normal y corriente, o sea, el Pentium normal y el Pentium MMX, es visible, pero no es así que sea gran cosa. En cambio, cuando metes una tarjeta de 3D, una 3DFX en este caso, la diferencia es mucho mayor. Pues ya que estamos hablando de tarjetas aceleradoras de 3D, yo creo que también tenemos un apartadito en las noticias de esta semana. Pues sí, bueno, ya hemos hablado antes un poco del Fórmula 1, que saldrá pronto para PC aquí en España, lo que pasa que la primera versión va a ser solo para tarjetas aceleradoras 3DFX. Luego el Wipeout 2097, también de Signosis, saldrá sobre el verano, quizá en septiembre, pero este va a necesitar la Power VR, igual que pasa con el Resident Evil. El Resident Evil va a necesitar, de momento la versión que hay, solo funciona con la aceleradora Power VR. Eso es un pequeño problema, porque en España todavía esta tarjeta, si 3DFX hay pocas, pues de la Power VR todavía menos. O sea que es probable que el Resident Evil para PC no se empiece a distribuir en España hasta dentro de unos meses. Muy bien, pues seguimos hablando de noticias, como por ejemplo la última saga de los Strike, el helicóptero fantástico que ahora tiene ya un nuevo hermanito, un nuevo episodio que se llama Nuclear Strike. Pues sí, después de toda la saga, los Desert, Jungle, Urban y el último, el Soviet Strike, pues ahora el próximo que nos va a acompañar, por cortesía de Electronic Arts, es el Nuclear Strike. En principio el juego tampoco va a tener grandes novedades sobre Soviet Strike, aunque van a dar un poco más de importancia a las partes de vídeo, y han contratado con una productora norteamericana de películas para que les ruede todas estas secciones de vídeo y de película, para que tenga un aire más real y una historia un poco más conseguida que en la versión anterior. Pues muy bien, desde luego las noticias son extensas en esta semana, yo te lo he advertido antes, pero claro, hay que hacer un poquito de hueco para las demás secciones del programa. Así que vamos espabilando un poquito, luego volveremos con las noticias, Manuel, y ahora me gustaría... Aquí noticias, siempre noticias. ¿Cuándo vamos a dar premios aquí, hombre? ¿Cuándo vamos a dar premios? Espabilad, que tenemos a toda la audiencia nerviosa, hombre, que me están llamando aquí que no paran. ¿Sí? A ver, dígame. Todavía no, chaval, que te esperes, hombre. Era posible. ¿Qué audiencia traéis, hombre? ¿Qué audiencia? Pues muy maja, además, encantadora. Y además que ha colapsado lo que es la estafeta de correos de los 40 principales. 3.500 cartas entre mensajes recibidos a través del web y cartas postales. Chicos, os habéis sobrado. Game 40. Y eso es la primera semana. Después de esta canción, damos los ganadores. Es parte de la banda sonora original de una película que se llamaba Strange Days. Lo tocan Dee Forest y Peter Gabriel. Game 40. Pues chicos, ha llegado el momento de saber la verdad definitiva. ¿Quién se va a llevar esas 9 consolas y esa consola más los 6 videojuegos de la Nintendo 64? La semana pasada te hacíamos 2 preguntas, una fácil y una difícil. Para optar a los grandes juegos, o sea, a los 6 videojuegos más la consola, tenéis que responder bien a los 2. La verdad es que, chicos, os habéis portado un montón de bien y habéis enviado en total, en postales y en mensajes, 3.500, tíos, 3.500. Algo realmente fulgurante. Pero antes de empezar, ¿qué tal si damos respuesta a las preguntas formuladas la semana pasada por Pinipón? Atención. ¿Cuánto costaba la Nintendo 64 en su nueva bajada de precios? Pues muy fácil. 29.990 pesetas. 29.990 pesetas. La mayoría de vosotros lo habéis contestado. Aunque me he quedado sorprendido porque la mayoría fallaba en este precio y no la pregunta difícil. Y eso es cierto. Pero ¿cuál fue el primer juego de Nintendo España para el que no se necesitaba una consola? Esa era la pregunta difícil. Atención, era la promoción de los Marios. Esa especie de puntos, que eran Marios, que tenías que ir reuniendo para diferentes accesorios de Nintendo y que te daban en cada juego que te comprabas. Pues bien, atención chicos, estos son los nombres de los ganadores. Nos vamos con el primero. Ganador de una consola, Nintendo 64, Rubén Blanco García de León. Ganador de una consola Nintendo 64, Roberto Martín Carvajosa de Medina del Campo, Valladolid. Ganador de una consola Nintendo 64, en la primera semana, Javier Fernando Blanco, de la calle Ámsterdam de Zaragoza. Ganador de una consola Nintendo 64, Jesús Villasevil García, de Toledo. Ganador de una consola Nintendo 64, dentro de esta primera semana, Juan Garrido Soler, de Valencia. Tiene 11 años el chaval. Ganador de una consola, o ganadora en este caso, de una consola Nintendo 64, Irene Corrales Hermoso, de Madrid. Ganador de una consola Nintendo 64. Atención, chicos, es este. El nombre es Mario Real Adame, de Badajoz. Ganador de la octava consola Nintendo 64. Atención, Juan Carlos Navarro Róderas, de Albacete. Y ganador de una consola Nintendo 64 en esta ocasión nos lo ha enviado a través del email. Por cierto, ya tenéis la página de Nintendo 64 colocada en el web de los 40 principales. Se llama Alexis Díaz Díaz, de Bocabella, de Barcelona. Atención, chicos, estos son los 9 ganadores y ahora vamos a por el ganador final, a ver si la respuesta es correcta. Todos, evidentemente, tienen el precio correcto de 29.990 pesetas, el precio de Nintendo 64. Y atención, pregunta fácil, estoy con la tarjeta, 29.990, pregunta difícil, promoción de los Marios. Muy bien, y remite la tarjeta postal, porque es una tarjeta postal, Eduardo Sotil, o Sonil Rodríguez, de La Palma, de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Se lleva una consola Nintendo 64 y los 6 primeros juegos de la Nintendo 64. ¿Ha quedado claro, verdad? Bueno, pues ya sabes, el ganador de esta semana máximo, porque los ganadores ya tienen nombre y ya los he nombrado antes, es Eduardo Sonlil, o Sontil, Rodríguez, de La Palma, de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Chicos, estos son los ganadores de esta semana, pero no os perdáis el Game 40 porque continúa. Y además, tendremos las próximas 2 preguntas para la semana que viene, porque todavía nos quedan 40 consolas en la NOS. ¡40! Game 40. Para descansar un poquito de tanto ajetreo y antes de meternos otra vez en las noticias, vamos con un poquito de música del Tempest 2000. radical. Y eso sí que ya es más propio del Game 40, más que otras cosas. En fin, continuamos Game 40. Ahora mismo yo creo que sería bueno lanzar algún Fatality de vez en cuando. Ya lo he prometido antes en el guión. ¿Y cuál es el blanco de nuestro Fatality en esta ocasión? Pues sí, un Fatality que ya teníamos retrasado desde hace unas cuantas semanas. Y es para el Adidas Power Soccer, la nueva versión, el internacional de PlayStation. De la compañía Synopsis en Francia, Carlos. En Francia, ¿no? Carlos es inocente, ¿eh? Estudio francés. En fin, ¿y eso por qué? Por la voz, ¿no? Pues el problema, la voz. La voz es lamentable, desgraciadamente. Han utilizado la misma voz del locutor de Fórmula 1, que si en el Fórmula 1 comenzaba a ser un poquito irritante, en el fútbol llega a ser insoportable. Incluso los comentarios no son los más adecuados. Y lo que es peor, cuando marcas un gol, ni siquiera hay un grito de gol, y mientras se pasa el resto del partido diciendo chorradas. O sea que está muy mal conseguido para darle ambiente al partido. Las voces, la voz, hombre, el hombre que lo ha hecho será un profesional, pero no encaja demasiado bien en un juego de fútbol. Afortunadamente están las voces inglesas, que se pueden poner en vez de la española y quedan un poquito mejor. Y ya veremos, esperemos. Para que la gente quede un poquito ya en antecedentes, diremos que este hombre, este personaje, es aquel que decía aquello de ¡se ha dado contra la barrera! ¡Se ha dado contra la barrera! Y era bastante, bastante nefasto. ¿O no, Carlos? Hombre, un poco cargante sí que era. ¿Un poco cargante? Vamos, hombre, le voy a soltar el fatality ahora mismo. Vamos. Fatality. Pero de los de no levantarse, ¿eh? Muy... Sí me gusta, hombre. Y era hora que lanzáramos algún fatality. Ya está bien, estabas aliñados, estabas... Como afrancesados estabais, hombre. Parece mentira. Ya era hora de que espabilarais. Un fatality. Cada semana haría falta uno. O siete. O no. Dentro de un minuto volvemos. Game 40. Los 40 principales, y anda ya, están buscando a la más. O sea, la que es. Vamos a la que tiene. Willy, no te pongas nervioso, es muy sencillo. Buscamos a la garota nacional. Si eres una chica guapa de verdad y quieres ser la garota nacional, envíanos una carta con tus datos personales y una foto tuya de cuerpo entero, en la que estés lo más sexy posible, al apartado número 222, 28080 de Madrid. Un jurado de excepción elegirá dos damas de honor y, por supuesto, a la garota nacional Miss Andayá, que viajará con el acompañante que ella elija a Brasil durante una semana. Si quieres enterarte de todo, escucha Anda Ya a partir de las 7, las 6 en Canarias, cada día en los 40 principales. Bueno, pues como veis, ya hemos dado los ganadores de los 10 primeros. Todavía nos quedan las preguntas para saber cuáles son los candidatos. Igual seas tú a ganarte las 10 próximas consolas que estamos sorteando en Game 40. Por supuesto, nos queda la lista de éxitos y unos veredictos que hoy, desde luego, van calentitos. También la segunda parte de las noticias. Así que entramos ya en el plato fuerte de Game 40. No te pierdas nada. Oye, Finn, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi, casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, sí, bobo. Nintendo 64. Entra en juego. Bueno, pues entramos en la segunda parte de las noticias. Si ya en la primera parte Carlos nos ha soltado un bombazo, como era la consecución de los derechos de Fórmula 1 para sus próximos videojuegos para Synopsis, supongo que tendrás otro bombazo preparado para esta segunda hora, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Intuición femenina. Femenina, toda sí. Femenina. Dime, Carlos, a ver, pues qué tienes. Mira, hay un juego que va a salir en Navidades, de que tanto Manuel como yo hemos podido ver, digamos, un vídeo. Yo he podido jugarlo incluso, que lo hacen unos amigos míos de Sheffield. El juego saldrá bajo Infogrames, que es la compañía francesa que dueña también de Ocean. Y el juego era en principio de Ocean. El juego se llama Dreadnought. Y es un juego de naves espaciales típico, en plan, pues como podría ser el Wing Commander o el, pues los juegos estos que hay ahora, el X-Wing contra el TIE Fighter, que es un rollo, por cierto, aunque me mate todo el mundo cuando lo diga. No, desde luego no le han dado demasiada buena puntuación por ahí, ¿eh? Pues aquí está todo el mundo entusiasmado con él, lo que pasa es que a mí me parece, vamos, para llorar. ¿Pero cuál? ¿El TIE Fighter 2, no? No, el X-Wing contra X-Wing. X-Wing versus TIE Fighter. X-Wing, ah, bueno, porque el TIE Fighter era bueno. Era muy bueno, y X-Wing versus TIE Fighter también muy bueno, pero en modo multijugador es muy divertido, pero en jugador, en misiones simples de un solo jugador no es tan divertido, es muy parecido a lo que ya había, aunque un poco mejor gráficamente. Esto es un rollo particularmente. volviendo al Dreadnought, vamos a ser serios, pues que el Dreadnought es una maravilla, es que sí que es bonito, está hecho además todos los gráficos técnicos con Lightwave, y que os puedo decir, Manuel, que es una auténtica belleza de juego. No, sí, a nivel de intros, de presentación, pues los gráficos son increíbles, parecen más de una película que de un videojuego, yo es lo mejor que he visto en mucho tiempo, vamos, en mi vida, yo creo. Mucho mejor que lo de Star Wars. Sí, realmente mejor que la trilogía esta, la nueva versión de la trilogía de Star Wars, que los efectos especiales no llaman tanto la atención como se podría esperar después de todo lo que se había hablado. O sea, realmente en el juego, en ese sentido, una maravilla. A la hora de jugar, yo no pude jugar, solo vi unas imágenes del juego y también tenía muy buena pinta porque los gráficos mantenían el nivel de la presentación y tenían puesto tipo de efectos 3D, texturas, sombras, luces y estaba... parecía todo increíble. Fíjate que ya en el juego lo bueno que es que si la intro parece, o sea, si la intro es mejor ya que todo lo de Star Wars y todas esas cosas, uh-huh. El juego parece la intro. Cuando lo juegas parece la intro, ya que hay, pues digamos que se ven nebulosas, las estrellas dejan estela cuando mueves la cámara. Está todo tan bien hecho, tan bien hecho, que es diferente el juego de la intro. ¿Y esto lo han hecho en Francia? No, lo han hecho en Sheffield. ¿En Sheffield? ¿Con Infogrames? Sí, lo han hecho una compañía independiente que se llama Particle Systems, que la dirige Mike Powell, que fue aquel que hizo el Power Drone para Amiga y para Atari, y luego hizo el Subward y el Subward 2015 para PC. Pues me dejas mosqueado, así como se llama en realidad ese videojuego. El juego por ahora se llama Dreadnought. El nombre puede que se cambie al final, pero es verdad que Infogrames tiene una bomba ahí para estas navidades, y si el juego al final cumple todo lo que se espera de él y sale a tiempo... PCs, ¿no? Sí, PC. ¿Con tarjeta aceleradora? Sin tarjeta aceleradora. ¿Sin tarjeta aceleradora? El juego es una auténtica maravilla, yo lo vi corriendo con un Pentium 133 sin tarjeta aceleradora y ven alta resolución perfectamente. Bueno. Y precioso, o sea, realmente bueno. Precioso. Además de jugar muy entretenido, o sea, han cuidado todo. Vamos, una maravilla, tanto el sonido, o sea, hasta el más mínimo detalle está cuidado. Bueno, pues siempre te ganas el sueldo aquí, Carlos, pero hoy te lo has ganado tres veces más. Recuerda que te lo suba. Esto es una exclusiva mundial. Mundial, por supuesto. Mundial. Bueno, después de esta exclusiva mundial, como son las de categoría de Carlos, nos vamos con las noticias de categoría de Manuel, que también tiene por ahí, como son, por ejemplo, la desaparición ya, al menos en cierta manera, de la Pippin y de la M2. No, la desaparición solo de Pippin. Parcial, Pippin. El Pippin de Bandai parece que ya se va acercando el momento de unirse con Sega y han visto que no ha funcionado para nada, las ventas han sido muy muy pobres y han decidido desechar completamente el proyecto. O sea que Pippin está descontinuado por parte de Bandai y Apple me parece que tampoco le va a hacer mucho más caso. O sea que esta consola, que había gente que tenía esperanzas en ella, sobre todo por venir de Japón y a ver si había cosas de anime y manga para ella, pues bueno, ha pasado a mejor vida. O a peor vida, ¿no? Sí. No se sabe. ¿Y qué pasaba con el M2? El M2, pues bueno, todavía tampoco tenemos muchas noticias sobre el M2. Lo que parece es que va a salir porque poco a poco se van viendo más juegos para M2 por ahí, aunque la consola todavía no se ha visto. Quizá estén esperando al E3, que va a ser en Atlanta en el mes de junio. Uh-huh. Masusita, o sea Panasonic, para hacer la presentación. ¿No era en este mes de mayo? No, este año se ha dejado para junio. Se ha retrasado. Normalmente era en mayo, pero va a ser en junio. Vale. Y quizás están esperando para hacer la presentación a bombo y platillo de la consola. En este momento, pues cada vez se van viendo más juegos y los juegos tienen muy buena pinta y la gente está quedando muy sorprendida, sobre todo por utilizar alta resolución para la mayoría de los juegos, que en las consolas todavía no es demasiado habitual. Antes a Carlos ha hablado de un bombazo, como era la producción de una bomba que tenía la gente de Infogrames en Sheffield. Y la gente de Rare también tienen algo en la cartuchera, ¿verdad? Pues sí, tienen una gran bomba. De momento el nombre provisional del juego es Dreams. Es un juego para Nintendo 64 y dicen que va a suponer para la Nintendo 64 lo que Donkey Kong Country significó para la Super NES en su día. O sea, un cambio total, demostrar que las posibilidades reales de la consola. La presentación de Dreams sí que va a ser en el E3 y Nintendo tiene puestas todas sus esperanzas en ellos, y yo creo que puede ser un gran juego, porque después de todo lo que ha hecho Rare para Nintendo, sobre todo la saga del Donkey Kong Country, si tienen tantas esperanzas en este juego, habrá que verlo. Bueno, pues aparte de todo esto, hay noticias. Tengo aquí apuntado en el guión, no sé qué quieres decir con esto, con The Last Express. The Last Express es el último juego de Jordan Mechner, un gran conocido para todos los que llevamos muchos años en este mundillo. Carlos lo recordará. Por supuesto que sí. Famoso por su Prince of Persia, Karateka y... más que nada por los movimientos que consiguió para estos dos juegos, que en su tiempo rompieron moldes, la animación que consiguió en los personajes, sobre todo Prince of Persia, que sigue siendo una maravilla. Para muchos Tomb Raider no es más que un Prince of Persia en 3D, pero bueno. Ah, yo me quedo con la... De todas formas... ¿Cómo era la segunda parte que llamaban? No el Prince of Persia, no tenía nada que ver, pero desde luego seguía con los movimientos del Prince of Persia. Era... Manía, es que no tiene que ver con Prince of Persia, estás hablando tú de Flashback. No. Plasma, ha advertido que no tenía nada que ver con Prince of Persia. Pero sorda. No digan ni segunda parte ni nada. Un juego así, ala, con tu amigo Flashback, que sabemos que te gusta mucho. Flashback en todo caso sería la segunda parte de Another World, que eran dos grandes juegos de Delfini que utilizaban la misma técnica de rotoscoping para los gráficos y que daba eso magnífico efecto de movimiento. ¿Ves, tonto? ¿Ves? ¿Ves? Ya decía yo, pero qué manía, ya sabía yo que era Flashback. Bueno. Que te toco las fibras en sí. Pues dilo del Flashback y ya está. Es el Flashback. Hombre, para eso me pasé la mina y jugando al Flashback, hombre. Por cierto, que luego daremos el veredicto de Motor Racer, que es otro juego de la gente del cine. Sí, pero vamos, tiempo. Vamos con el Last Express, que es el próximo juego de Jordan Mechner. Es una aventura con gráficos, dibujos animados. En España saldrá en septiembre por motivos de traducción. Son 3 CDs. Y está situado en el Orient Express y tiene pinta de ser una aventura muy especial, sobre todo si está Jordan Mechner detrás. Que además, lo más curioso, después de hacer Prince of Persia, Jordan Mechner se vino a España, a Salamanca, curiosamente, a aprender español. O sea, que lo mismo alguien en Salamanca le conoció. Posiblemente. Nosotros no tuvimos la oportunidad, desgraciadamente. Bueno, aparte de todo esto, hay noticias menores, como por ejemplo Sonic Jam, Sonic 3D y Sonic Racing, que son los tres próximos lanzamientos de Sonic. Bueno, los tres, los que ha habido de momento. Exactamente, para Saturn, que va Sega va a lanzar tres juegos. Uno es el Sonic Jam, que es una recopilación de todos los juegos de Sonic para Mega Drive. El Sonic 3D, que bueno, es pues Sonic, una especie de Mario 64, pero con Sonic, en el que tiene muchas esperanzas Sega. Y luego un juego de Sonic de carreras, que bueno, esa es la novedad y ya veremos qué tal está. Bueno, pues más adelante dejamos lo de lo que tenía, la noticia que teníamos colgada, porque tampoco tiene mucho interés, sino que evidentemente ya lo dijimos la semana pasada, que estaban en empate. Finalmente la partida final entre Deep Blue y Kasparov fue para la máquina después de un 19... ¿cómo sería? Movimiento. Décimo noveno movimiento. Que acabó evidentemente con la victoria de la máquina. Eso sí, está previsto ya una revancha. Sí, por lo menos Kasparov la ha pedido, quiere una revancha, pero quiere que esta vez otras condiciones. Quiere ver cómo juega la máquina contra otros grandes maestros, porque dice que es una ventaja que la máquina conoce perfectamente cómo juega él, pero él nunca ha visto jugar a la máquina. Mucha gente incluso dice que Deep Blue no es una máquina hecha para jugar al ajedrez, sino una máquina hecha solamente para jugar a Kasparov. Pero bueno, si ganas al mejor jugador del mundo, eres el mejor. Bueno, ya veremos. En fin, lo que conviene es saber jugar al ajedrez. Eso es bueno, es un buen juego. Uno de los mejores que hay. En fin, 18 minutos, llegamos a las 10 en punto de la noche. Nos quedamos con un poquito de músicas Da Funk. Esto se llama Around the World. Game Excelente, me parecen excelentes los Daft Punk, que hace poquito estuvieron por nuestro país presentando su música, aunque la verdad, Manuel tenía toda la verdad. Hemos puesto antes a los Deep Forest, hemos machacado un poquito a la Adidas Power Soccer y ahora ponemos a los Daft Punk, que todos son franceses. Pero más que ganamos la Recopa de Europa, que sí. ¿Te ha gustado la canción, Carlos? ¿Quién es el que ganó la Recopa de Europa? El Barcelona. Ah, el Barcelona. Sí, y por cierto, el Madrid acaba de ganar el Valladolid, ¿eh? Hombre, ya era hora. Ya te veo. En fin, pasamos a otra cosa y es directamente a lo que es el análisis, el veredicto de uno de los videojuegos más importantes de la PlayStation en este año 1997. Evidentemente es el videojuego de lucha con espada de momento para la PlayStation por excelencia. Se llama Soul Blade. History and the world, a tale of soul and swords, eternally told. Mucho nos ha tenido que gustar este videojuego para que, ya te voy adelantando, esté dentro de la lista de éxitos, y no te digo en qué posición, pero desde luego muy arriba. Vamos a hablar ahora con Manuel de lo que es el veredicto de un videojuego excelente, el Soul Blade. Pues sí, un juego increíble que hemos esperado un poquito más de lo que nos hubiese gustado. En principio estaba pensado su lanzamiento para marzo, luego abril, y al final ha salido ya ahora a principios de mayo. Realmente es un juego de lucha maravilloso, aunque yo empezaré diciendo que personalmente me quedo con Tekken 2. ¿Perdona? Que Carlos... ¿Te quedas con Tekken 2? Me quedo con Soul Blade toda la vida. Sí, hay que decir que para Carlos es uno de sus juegos preferidos en estos momentos, bueno, desde hace muchos meses ya. Incluso se permitió el lujo de darles unas cuantas palizas a unos señores de DMA Designs allí en Londres. Que eran palos de narices también, ¿eh? Hombre, ellos no pensaban lo mismo. Pero llegaste tú. Bueno, vamos con el Soul Blade. La verdad es que lo primero que llama la atención es Soul Blade. Muchos lo habréis visto en la recreativa, es una conversión casi idéntica a la recreativa. Es que es el juego más espectacular y con mucho para la PlayStation. Si Tekken 2 es una maravilla a nivel gráfico, Soul Blade, pues no hay palabras para describirlo. O sea, aparte de todos los luchadores, la velocidad con que se desarrolla todo, los escenarios en 3D, pues lo que más llama la atención evidentemente son los movimientos de todas las armas, con sus estelas, con la transparencia, con la cantidad de efectos que despliega, todo el poder de la PlayStation. En ese sentido, a nivel gráfico, yo creo que es el número uno para PlayStation. A nivel de jugabilidad, es un gran juego, como todos los juegos de Namco, de lucha, evidentemente. Hereda mucho de las cosas buenas, pues es una maravilla de juego. Y quizás las novedades más importantes como juego de lucha que aporta sobre Tekken, porque tiene todos los modos habituales de tiempo, de supervivencia, de un jugador, de modo arcade, pues es el Edge Master Mode, que es un modo, podríamos llamar un modo historia, en el que se va desarrollando como una aventura. Tú coges un personaje y cada personaje tiene su aventura, que va recorriendo distintos escenarios donde va recogiendo distintas armas que luego usa, y en ese sentido yo creo que le da más profundidad al juego y una vida más larga de lo que es un simple juego de luchas. Y luego además quizá destaca que, aunque no tiene los finales en 3D renderizados tan maravillosos de Tekken 2, tiene unos finales interactivos que son todo con los vectores del juego, con los personajes del juego, en los que puedes hacer ciertas elecciones en distintos momentos y dependiendo de las cuales pues puede cambiar un poquito el final del juego. En definitiva, para mí es un juego perfecto. Seguro que Carlos tendrá alguna cosa que añadir. Yo por mi parte le doy un 9. Me gustaría añadir también a mí que la intro, por ejemplo, la que no has mencionado nada, es para mí es la mejor captura de movimientos que he visto en mi vida. O sea, es de una calidad asombrosa la intro del juego. Y también que los gráficos del juego, yo diría que no solamente son los mejores gráficos, yo creo que gráficamente no solo es el mejor juego de PlayStation, sino probablemente de cualquier consola. Yo no he visto ningún juego que tenga esos gráficos ni se muevan a esa velocidad en ninguna consola de las que se pueden jugar en casa, incluida M2 o Nintendo 64, lo que tú quieras. ¿Qué le das, Carlos? Dime. ¿Qué le das, Carlos? ¿Cuánto le das? Le doy un 10. Bueno, pues entre uno y el otro, y el 10 que se lleva, se queda con el 9,75. Sin duda alguna. Yo comparto las aclaraciones que ha hecho Carlos sobre la intro y sobre los gráficos. Realmente, de lo que se ha visto, es lo mejor. Por supuesto, por eso ya veremos luego qué posición se quedan en la lista de éxitos. De momento nos quedamos con la música de la intro. excelente desde luego la cantidad de músicas y de cortes musicales que tiene este videojuego. Lástima que no lo podamos acceder directamente a cada uno de ellos directamente en un CD, pero sí que tiene unas músicas excelentes y además pone cada uno de los títulos cada vez que va a empezar un combate, y eso me pareció desde luego para mí esencial. Y tiene distintas versiones de cada tema, por remezcladas, supuesto. Ya veremos cómo está la lista de éxitos. De momento lo que nos vamos ahora mismo es a... Bueno, y la pregunta es cuándo vienen las preguntas aquí, las fáciles y las difíciles. Las difíciles para la gente que todavía no sabe, y las difíciles para la gente que bueno, puede llegar a saber y tal. ¿Cuándo vienen las preguntas, Ahora. Va, que estoy nervioso, hombre. Hay que ver cómo estamos. En fin, chicos, ya sabéis más o menos cuáles son las normas del concurso. De todas formas, os vuelvo a repetir más o menos cuáles son las bases y así os enteráis. Y luego os digo las preguntas. ¿Qué está en juego? 50 consolas. De momento solo nos quedan 40 porque hemos repartido ya las 10 primeras. Eso sí, una de cada una de esas 10, o sea, nos quedan para repartir 3 más. 3 de esas consolas llevarán un premio adyacente de 6 videojuegos, los nuevos videojuegos de la Nintendo 64. Atención, chicos, tenéis que escribir una tarjeta postal o un email con vuestros datos. La tarjeta al apartado 222, poniendo Game 40 primero, Game 40, apartado 222, código postal 28080 de Madrid. Respondiendo a las preguntas, la fácil, simplemente si queréis optar a la consola, o la fácil y la difícil, si queréis optar a las consolas más los juegos también. Aparte de todo eso, es el concurso, pues ya sabes, todavía nos quedan 3 preguntas más. 3, que serán por 2, 6 preguntas más. Más 10 consolas más que entregaremos, si no has ganado a ninguna de ellas, a la gente que ha enviado sus cartas, ¿vale? Eso queda claro, ¿no? O sea, la gente que ha participado y no ha ganado entrará a otro concurso más donde se sortean 10 consolas más de Nintendo 64. Aparte, tenéis que ser rápidos, ya que solo tenéis 7 días para enviar vuestros mensajes. Ah, el email. Claro, ¿dónde conseguirlo? Pues mira, marcáis directamente o tecleáis en la dirección electrónica www.cadena40.es. Os vais a Conexión 40 y os vais a la página del Game 40. Allí encontraréis un Mario volando, lo pulsáis y entraréis en la página de Nintendo 64 y con el concurso de Game 40. Ahí encontraréis la dirección electrónica de Game 40. Ahí enviáis vuestros datos, evidentemente también en la tarjeta postal tenéis que poner vuestros datos y la respuesta a la primera. Y si queréis también, la primera y la segunda respuesta. Así que chicos, muy importante. Eso sí, para los que escribáis a través del correo electrónico, solo podéis enviar uno por dirección y semana, porque si enviéis más de uno, seréis descalificados. Ya que si no, pues podríamos recibir 700 mails. Y ahora atento porque van las preguntas. Las dos preguntas. La pregunta fácil de esta segunda semana del concurso Nintendo 64 en Game 40 es... ¿Cuál es el teléfono de las consultas generales del Club Nintendo? ¿Cuál es el teléfono de las consultas generales del Club Nintendo? Esa es la pregunta fácil. Ahora viene la difícil. ¿Cuál es el apellido de Luigi, el hermano de Mario? ¡Ey! Esta es la difícil, bastante difícil. La pregunta fácil. ¿Cuál es el teléfono de consultas generales del Club Nintendo? La pregunta difícil. ¿Cuál es el apellido de Luigi, el hermano de Mario? Bueno, pues ya tenéis la pregunta. El desafío ya está lanzado. Ahora solo lo que os falta es tiempo para responder. ¿Tendréis el suficiente? El próximo domingo lo sabremos. De momento nos entramos hacia otro veredicto. Sed bienvenidos todos a Game 40, que esto continúa. Game 40. Bueno, menuda noche tenemos hoy. Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Vas a escribir? Verlo lo veo bastante mal. Bastante mal, ¿no? El desafío. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? El apellido de Luigi, el hermano de Mario. Supongo que es el apellido de Mario, ¿no? Bueno, no sé. Son hermanos, pero bueno, algo se llevarán, ¿no? Y la gente se quejaba de que nuestros desafíos de los informáticos eran difíciles. Pues esos de Nintendo son más difíciles todavía. Muchísimo más. Pues no os cachondeéis, que en el primer desafío, la gente fallaba el precio y no es pregunta difícil. Todos sabían que era la promoción de los Marios. Pero bueno, afortunadamente con solo contestar la pregunta fácil podéis ganar una Nintendo 64, o sea que la difícil para los profesionales solo. Por supuesto. En fin, chicos, no os desaniméis, escribir como siempre a las direcciones, os repito otra vez, podéis enviar tantas postales como queráis, eso sí, ¿eh? Apartado de correos 222, poniendo Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080 de Madrid, poniendo vuestros datos y la respuesta a la primera o la primera y a la segunda respuesta. Chicos, continuamos en Game 40 y desde luego nos quedan 2 veredictos que dar y 5 minutos. Así que Manuel, más vale que espabiles. Entramos directamente con el Moto Racer de PC, un videojuego que te ha sorprendido. Más que sorprenderme, me ha alucinado. Es un videojuego excepcional de carreras. La verdad es que en el PC Se han visto pocos juegos de carreras y menos buenos, mientras en PlayStation hay muchísimos. En PC ha habido pocas cosas, quizá lo más destacable es el Screamer 2, el mejor, y luego el Need for Speed 2, que ha salido hace poco, también estaba bien. Pero vamos, Motor Racer los barre a todos los anteriores. La verdad es que gráficamente es alucinante, el juego está hecho por Delfín y la verdad es que han hecho un trabajo increíble. Es el primer juego de carreras que hacen y han hecho un juego de carreras, pues eso, simplemente de carreras, no se han complicado, no han buscado simulación ni nada, simplemente hacer un juego divertido, con acción y con todo lo que tiene que tener un juego de este estilo. El juego es un juego de motos en el que hay dos tipos de competiciones que se van entremezclando las carreras, es Superbikes o Motocross. El control de la moto es increíble, además los pilotos tienen un movimiento y una vida, cada uno en los saltos se mueve, puedes hacer piruetas, puedes hacer caballitos, o sea... Como no, en las carreras de 500, el pobre... El pobre japonés... El Okada, el pobrecito se ha comido la moto. ¿Eso también lo puedes hacer? Eso también lo haces, pero afortunadamente no, tu cuerpo no siente el daño posterior a la caída. ¿Se ha hecho daño el hombre o no? Yo creo que ha debido quedar bastante jodido. Ah, sí, además no dudo... Ha caído con una parte dolorosa. Sí. Además lo estaba comentando con un colega y dice, o se ha abierto la muñeca o se ha espachurrado cierta parte de su cuerpo bastante dolorosa. En fin. Y bueno, pues un juego de motos, hay 8 circuitos muy variados y lo que llama la atención de este juego de motos, aparte de ser divertido la acción, son los gráficos. Los gráficos son increíbles, los escenarios son muy variados y tanto las motos como los escenarios, como el circuito, todo con unos gráficos alucinantes, sin ningún tipo de parpadeos, todo se mueve muy rápido. Además es uno de los primeros juegos para PC que acepta MMX o tarjetas aceleradoras de 3D. Y bueno, es un campeonato con las distintas carreras, al acabar cada carrera además hay repeticiones con las cámaras puestas en los sitios más inverosímiles que dan unas imágenes realmente increíbles que muchas veces hacen más divertida la repetición que la propia carrera. Bueno, no más divertida, pero sí más espectacular, por lo menos. Bueno, pues en definitiva, un juego increíble, muy recomendado para toda la gente de PC porque hay muy pocos juegos de este estilo. Va a salir para PlayStation en verano aproximadamente. Y bueno, le voy a dar un 9 justito, pero un 9 porque realmente en PC no hay nada que se le acerque a la calidad de este juego. Carlitos, ¿has hecho un vistazo a esto o no? Sí, además a mí me parece muy importante comentar que el juego no requiere un superordenador para ir medianamente bien, cosa que últimamente en los juegos de PC se viene echando en falta eso, o sea que los juegos te traen unos juegos que sí, que van muy bien, pero solo si tienes el ordenador de Antonio o algo parecido. No sé cuál es el ordenador de Antonio, pero ya me asustas. El ordenador de Antonio siempre te da aquí el ordenador que sea el más bestia que se pueda comprar. Ah, vale, de acuerdo. Por definición. De momento un Pentium MMX, pronto un Pentium 2. Exactamente. Muy bien, o sea, ¿qué le das tú, Carlos? Yo le doy también un 9, coincido con Manuel, 9 muy justito, pero porque sí, hay algunas cosas que podrían mejorar, pero como juego de PC de motos, de lo mejor que he visto yo desde Team Suzuki, que hará años. Además que hace poco hemos visto el Match TT para Saturn y en la recreativa y yo creo que este juego le supera ampliamente, sí. Y ha sido una sorpresa para el PC, vamos. Bueno, pues ya que le hemos dado un nuevo, ya veremos cómo queda en la lista de éxitos. De momento nos vamos a analizar otro videojuego, el Wave Race, señores. Con la música del World Race y la negativa de Manuel que dice no, por favor, más no, análisis, no, que no puedo respirar más. Nos vamos al análisis de World Race porque le ha borrado la cabeza al micrófono y de aquí no sale hasta que me lo analice. Dios mío. Lo llevamos rondando dos semanas ya. Pues el Wave Racer 64, que lo primero que tengo que decir, ha sido el juego de Nintendo que más me ha sorprendido, porque del Mario todos esperábamos grandes cosas, pero el Wave Racer es una maravilla y la verdad no esperaba yo tanto y me ha dejado alucinado. Una de las razones que al Motor Racer el 9 haya sido justito ha sido ver este juego, que después de verlo el Motor Racer ha perdido un poco de todo lo que tenía para mí. ¿Qué podemos destacar de este videojuego? Un juego de carreras de motos acuáticas sobre agua. Pues lo primero, el movimiento del agua, que está increíblemente logrado. Además, no solo el movimiento del agua, sino cómo interactúa el agua con la moto, con el piloto, cómo todo reacciona de la forma más real posible. O sea, eso, estás jugando y parece que estás allí. La verdad es que es un juego en ese sentido increíble por el realismo que consigue. Los escenarios, tiene 8 circuitos, también son muy variados gráficamente, pues como todos los juegos de Nintendo, todo en 3D, ningún tipo de problemas, los gráficos con todos los efectos, nieblas, transparencias, profundidad de campo casi hasta el infinito, o sea, perfecto. Luego además el piloto de la moto, el movimiento, tiene una captura de movimiento, tiene cantidad de movimientos, puede ir haciendo acrobacias y está muy conseguido, o sea, Nintendo se ha ocupado de todos los detalles de este juego y se nota desde el principio, porque el diseño y la presentación del juego es el mejor que hemos visto en cualquier juego de Nintendo 64 hasta el momento. Está muy logrado, parece una presentación de televisión de las mejores, más que un videojuego. Y luego, qué decir, que es mucho mejor que las recreativas que hemos visto últimamente de Sega y Namco, lo cual es una sorpresa. Es difícil ver juegos que superan las recreativas, pero en este caso, sobre todo a nivel de jugabilidad y de reacción y de todo, es increíble. En definitiva, que tampoco quiero enrollarme mucho porque desgraciadamente no tenemos tiempo, pero para mí el juego que más me ha sorprendido es la Nintendo 64, casi el mejor juego de la Nintendo 64 que hay ahora. Y si en PlayStation hay muchos juegos de carreras hasta el momento y muy buenos juegos, para mí tengo que decir que este juego le supera a todos los de PlayStation, y aunque sea el único que hay de momento, aparte de un par de juegos de coches que me parece que en España todavía no han salido, para mí este juego es el mejor juego de carreras y uno de los mejores de Nintendo 64, sin duda. Manuel, ¿te recuerdo títulos como el Wipeout 2097? Lo mismo me ha dicho Carlos cuando hemos estado comentando este videojuego antes, y bueno, a mí Wipeout me gustó mucho, el 1, el 2097 también estaba bien, pero este, aparte de la carrera que es increíble, tienes que tener en cuenta que están consiguiendo el movimiento del agua y la reacción de la moto, el comportamiento de la moto sobre una superficie como agua, y está completamente logrado, y eso es muchísimo más trabajo de lo que significa simplemente mover un escenario y unas cuantas naves. Así que le das, Manuel, un 9. Un 9, pero este ya un poquito más sobrado, ¿no? Un 9 bastante alto, no puedo llegar al 10 porque en definitiva es un juego de carreras, y aunque tiene distintas opciones y distintos campeonatos, incluso acrobacias, y está muy entretenido, pero yo creo que no da para el 10. Carlos, ya has visto, ¿eh? Sí, a mí me gustaría comentar también que es algo histórico, yo creo que la pelea en la historia, que un juego de consola es mejor que los juegos de recreativa equivalentes. Bueno, pues desde luego es todo un hito. Chicos, llegamos ya casi al final. Después de esto nos vamos con la lista de éxitos. ¡Hasta ahora! Oye, Pin, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. ¡Exagera! ¿40? ¿30? ¡Casi! ¡29.990! ¡Estás bobo! Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, bobo. Nintendo 64. Entra en juego. Señores, así pues la lista de éxitos de esta semana queda. Atención, en el número 5, Super Mario 64 ha sido destronado de su número 1, imperturbable. En el número 4, MDK de PCs, el increíble, el más grande show de más ahora mismo para todos los PCs. Moto Racer, el videojuego que hemos analizado hoy sobre el mundo de las motos, se monta en el puesto número 3. En el 2, Web Racer 64. Señor, el primer videojuego de consola que supera a cualquiera de recreativa. Y en el 1, el imperturbable, y con un 10, bueno, con casi un 10, el Soul Blade de PlayStation. Esta es nuestra lista de éxitos de esta semana. No me cansaría de despediros y de presentaros y de haceros la pelota, pero Manuel, Carlos, gracias por estar aquí otra semana más. Hasta otro día, Guillem. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Guillem. Bueno, luego, Manuel. Adiós, Carlos. Adiós, Guillem. Adiós, Mo. Bueno, chicos, se acaba en 40 y hasta la próxima semana no sabemos cuáles son los ganadores. Tenéis que espabilar, porque únicamente tenéis 7 días. Así que, chicos, lo de siempre. Nos vemos en 7 días aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Sed malos, pero no hagáis nada que yo nunca haría.